Reducir los accidentes en el lugar de trabajo. Consejos para los empresarios. Realizar una evaluación de riesgos. Los empresarios deberán dar todos los pasos necesarios para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Para evitar accidentes, deberán establecer un sistema de gestión de la salud y la seguridad que incluya procedimientos de seguimiento y gestión y evaluación de riesgos. Los principios guía que deben tenerse en consideración a lo largo de todo el proceso de evaluación de riesgos se pueden fragmentar en varios pasos. Paso 1. Determinar cuáles son los peligros y los trabajos en situación de riesgo. Examinar lo que podría causar daños en el entorno de trabajo y determinar qué trabajadores podrían estar expuestos a estos peligros. Paso 2. Evaluación de los riesgos y asignación de prioridades a los mismos. Evaluar los riesgos existentes, gravedad, probabilidad, etc., y asignar prioridades por orden de importancia. Es esencial dar prioridad al trabajo necesario para eliminar y prevenir riesgos. Paso 3. Decisión sobre las medidas de prevención necesarias. Determinar las medidas adecuadas para eliminar o controlar los riesgos. Paso 4. Adopción de las medidas. Adoptar las medidas de prevención y de protección con un plan de asignación de prioridades. Probablemente no se puedan resolver todos los problemas de manera inmediata y especificar quién hace qué y cuándo. Cuándo ha de completarse una tarea y los recursos destinados a la puesta en práctica de las medidas. Paso 5. Seguimiento y revisión. La evaluación ha de revisarse periódicamente para garantizar que sigue teniendo vigencia. Ha de revisarse cuando tengan lugar cambios importantes en la organización o a raíz de los resultados de la inspección de un accidente o cuasi accidente. Fuente: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Página de internet: osha.europa.eu/es/topics/accident-prevention/employers.